Para el 4 de diciembre en sí preparamos un acto que se suponía el principal atractivo y plato fuerte, acorde a lo que queríamos expresar ese día a nuestro pueblo. Queremos hacer constar que el ayuntamiento actual, de Izquierda Unida, no nos cobró nada por algo que ya estamos pagando en forma de impuestos, como son las infraestructuras públicas y más si son de cultura. Decimos esto porque el anterior gobierno del PSOE siempre nos pedía dinero bajo la excusa de una fianza por si se rompía algo, como si a una charla y a una proyección fuesen animales, vaya. Para completar la enorme actividad que llevábamos, se publicó el número 2 del boletín, donde se salió al paso ante las espeluznantes cifras de muerte y accidentes laborales en Andalucía, informando a los moriscos de ello. También a finales de diciembre vino otra importante victoria laboral del SAT, ya que la empresa que despidió improcedentemente al coordinador local del Sindicato Andaluz de Trabajadores, curiosamente, 2 semanas después de presentarse el sindicato en la localidad, es obligada a indemnizarlo, cosa que es una importante victoria moral porque la indemnización fue de risa, aunque más harta que la que deseaban algunos. Y como la alegría en la casa del pobre dura poco, se estaba confirmando el acuerdo de negociación colectiva entre la patronal y las corporaciones reaccionarias de UGT y Comisiones Obreras, y no queríamos despedir 2007 sin responder ante los abusos que representaban y representan estos acuerdos favorables a la patronal siempre e inequívocamente, y recortando más y más los derechos de los trabajadores. Así, repartimos 2.500 copias del comunicado de la Mesa Permanente Nacional del Sindicato por todas las casas de la Puebla, informando a los moriscos de lo que se iba a aprobar con el consentimiento de los sindicatos subvencionados por el gobierno, Comisiones y UGT, y recordando que era el salario, el trabajo, las condiciones de todos los trabajadores los que son pisoteados. Nos posicionamos también entonces claramente en el tema de la vivienda. Ya en enero, si 2007 se cerraba lleno de actividad, 2008 nos hacía menos activo. Comenzaba el año con un plato fortísimo, el convenio de los trabajadores municipales. Ello presentaba un panorama único. Las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, por primera vez tras 30 años de ayuntamientos democráticos. Los trabajadores tuvieron miedo de presentarse por el SAT, a pesar de que muchos de ellos vieron con simpatía las acciones que en torno al tema hicimos, como fue el reparto de la propuesta del convenio, convocar a trabajadores con el abogado del sindicato, borrador de la propuesta de convenio del SAT, que lo dimos en mano, no, toda la documentación se dio en mano. Desde primera hora, tanto UGT como Comisiones quisieron evitar cualquier compromiso con el SAT para que se acordara un convenio digno y no a la baja. El caso es que por miedo nadie quiso presentarse y donde actualmente se sigue teniendo un convenio a la baja. Surgió entonces una serie de rumores sobre la oleada de robos producida en la Puebla, propio de planes premeditados de bandas organizadas. Desde el SAT quisimos posicionarnos apoyando a los afectados, exigiendo soluciones cívicas y eficaces a las instituciones y aborreciendo el papanatismo de quienes identifican y equiparan delincuencia con inmigrantes. Un artículo que también podéis encontrar en la página web local del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Se publica en este mes también el nuevo número del Boletín Andalucía Roja, que sigue en el nivel y la seriedad con la que nació. A finales de mes, el SAT Puebla de Cazalla participa en la marcha contra la siniestralidad laboral. Ya en febrero empieza el mes con nuevas reflexiones del coordinador local, 3 nuevos artículos que también podéis consultar en la página web. Hicimos público nuestro apoyo a la 4ª reunión de escritores en Andaluz, que este año se celebraba en Marchena, y donde se le rindió homenaje, entre otros, a nuestro paisano Francisco Moreno Garbán. También denunciamos en el boletín local el timo que de Zapatero hizo anunciar reformas donde se iba a subir a 600 euros el salario mínimo interprofesional. El SAT Puebla de Cazalla participa a través de su coordinador local en la marcha por los derechos de los inmigrantes que se celebró en Sevilla el 23 de febrero de 2008. Y bueno, tras esto pues nos vino la famosa denuncia puesta contra el SAT por parte del PSOE, y cuya historia, polémica y contenido pues podéis ver en la página web del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pinchando en una pestaña que pone no a la represión sindical. Pues lejos de amedrentarnos por la represión del PSOE y el ruido de la reacción sobre la vigilancia de las fuerzas de ocupación española, El ZAA hace un acto cultural popular con la colaboración del ayuntamiento con uno de los pintores moriscos más reconocidos fuera de la Puebla y a donde no se le invitaba desde hacía muchísimos años, Miguel Cabeza. La exposición, ni que decir cabe, fue un tremendo éxito tanto por la calidad de los cuadros como por la asistencia de vecinos. Este joven pintor, siempre comprometido con la causa comunista y andaluza, que ha recibido multitud de premios, es sobrino de los históricos hermanos Moreno Garbán. E inmediatamente, nada más conocer la situación de ZAA, estuvo dispuesto a hacer la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que lleva el hondo nombre y sonido de los Moreno Garbán. Con cientos de exposiciones a sus espaldas, incluso ha recibido el beneficio artístico en grupos mediáticos como ABC o El País. Y sorprendentemente llegan otros insultos más civilinos, pero igual de descarados, hacia Blas Infante y el nacionalismo andaluz por parte de Javier Aroca, el dirigente del PA, submarino del PSOE dentro del primero y pagado actualmente por Prisa, en un artículo publicado por El País titulado Juguetes rotos. El coordinador local del ZAA responde nueva y públicamente mediante un comunicado dirigido personalmente a Javier Aroca. Ya en mayo, sin detenernos ante la represión y las dificultades, llega esta fecha tan simbólica para los trabajadores, donde aparte de convocar al acto mediante la televisión local que había planteado en toda Andalucía, se empapeló tanto con carteles toda la Puebla como cada casa de ella con el comunicado a nivel nacional que sacamos desde ZAA. La asistencia de moriscos en el 1 de mayo en Sevilla estuvo representada y donde a nivel nacional se valoró muy positivamente dicha movilización. También hubo una representación del ZAA local en la ocupación de la populosa finca Yerbabuena. Ya en julio, a consecuencia de los capítulos de represión por su papel como coordinador local del ZAA, este tiene que irse a Sevilla a buscar trabajo desde marzo porque después del despido improcedente ninguno de los empresarios tenía trabajo para él, teniendo en cuenta también el contexto de la crisis que aún no era reconocida por el gobierno español ni por su lacayo, el gobierno sucursal andaluz. Es decir, nos encontramos ante un caso de represión tremendo. La gente represaliada no solo tiene que soportar la represión, sino que se ve forzada a desplazarse de su localidad para poder encontrar trabajo. Nos preguntamos, obviamente, dónde están los demócratas. El ZAA Puebla de Cazalla estuvo presente también junto a los compañeros de Morón, en el encierro donde se exigía inversiones para el medio rural andaluz. A su vez, también representantes del ZAA Puebla de Cazalla estuvieron en la ciudad castellana de Madrid frente a los opresores organismos del Estado en las movilizaciones apoyando a Diego Cañamero en este otro nuevo juicio del Estado español a Andalucía, a sus luchadores y a sus representantes. Y llega otro nuevo capítulo de represión al independentismo andaluz y al coordinador local del ZAA también, que a su vez es miembro de Jaleo y Nación Andaluza, esta vez en Sevilla. El comunicado propio del coordinador es el enlace que podéis encontrar en julio en el blog del ZAA Puebla de Cazalla. La lucha sigue sin retroceder y militantes del ZAA Puebla de Cazalla acuden a la ocupación de la finca La Monclova del Duque del Infantado, en términos de fuentes de Andalucía, convocado a nivel nacional. Esta movilización es anunciada por Cañamero como la primera de las sucesivas que se convocarán del sindicato a nivel nacional y quizás estallar también contra la crisis que se ceba con el pueblo trabajador andaluz por obra y gracia del capitalismo. Ya en agosto se ha estado presente en el homenaje a Blas Infante, convocado por Nación Andaluz y Jaleo. Nos acudió al de ZAA porque como asamblea nos comprometimos con el primer acto convocado y creemos que pudo haberse hecho conjunto a Nación Andaluza y Jaleo sabiéndose de su convocatoria y viendo más coherente acudir al que finalmente acudimos. También estuvo el coordinador local del ZAA Puebla de Cazalla en el acto convocado por Nación Andaluza en Sevilla en recuerdo y homenaje a Javier Verdejo, que consistió en poner una pancarta en pleno centro de Sevilla con la cara de Javier y el lema «Javier Verdejo, Andalucía no olvida». Se repartieron unos 1.000 comunicados de denuncia y recuerdo a los viandantes, así como el boletín local de la Asamblea de Nación Andaluza en Sevilla. Y de septiembre, poco que comentar, ya que además de la feria local, este mes ha supuesto un pequeño respiro en cuanto a la enorme actividad desplegada durante el año. Sobre la feria, decir que el ZAA hizo todo lo que pudo y estuvo en sus manos para que la feria de 2008 de nuestro pueblo tuviese por fin nuestra caseta. Pero problemas administrativos no hemos tenido en absoluto. Sí que ha sido un escollo importante la enorme cantidad de dinero que se pedía por el montaje, ¿eh? Como era la empresa montadora, el enganche de la luz. Cosa que unía los pocos recursos humanos que aún tenemos hizo que tuviésemos que cambiar de opción en no poder asumir tantos gastos. Un representante del SAT Puebla de Cazalla estuvo acompañando al resto de compañeros del SAT en la ocupación de una obra de la construcción junto al Sindicato Obrero Andaluz de la Construcción. Octubre igualmente no ha sido un mes pródigo en acciones por la razón de que el SAT Puebla de Cazalla está en proceso de consolidación y crecimiento, y eso ha requerido que no se pudieran desarrollar muchas acciones a la vez que se replanteaban muchas cosas dentro de la Asamblea Local del SAT. A su vez, la situación de Cilio, de nuestro coordinador local, inmerso en más movimientos andaluces de izquierda, también ha sido un factor determinante que afecta de forma importante a ciertas actividades. En noviembre de 2008 empezó el mes con otra reflexión del coordinador local, bajo el título Recuperar la Radicalidad, que podéis encontrar también en la página web, así como en el foro de Puebla de Cazalla. Se acude también a la campana en Sevilla a la reunión del Comité Nacional junto a representantes y militantes del SAT, donde se aprueba un calendario de movilizaciones contra la crisis. Gracias a la intervención del SAT Puebla de Cazalla, dos trabajadores naturales de la localidad fueron remitidos tras un amago de despido improcedente, como comentamos al principio de esta misión. Y desde el SAT Puebla de Cazalla también estuvimos presentes en la ocupación del Banco Santander. Y es que coincidiendo con la visita del ministro de Trabajo Sevilla durante 10 horas, desde las 10 y 20 de la mañana hasta las 8 y 25 de la tarde, la sede del Banco Santander en Sevilla fue ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en una acción que buscaba señalar a los verdaderos responsables de la crisis y mostrar el rechazo al plan del gobierno Zapatero de regalar dinero público, dinero de todos, a los banqueros. Ya no se incluyen los actos posteriores a noviembre de 2008. Y como conclusiones, los próximos meses vendrán marcados por las acciones que en torno a la crisis y a la directiva de las 65 horas vamos a hacer tanto a nivel local como a nivel nacional, con el posicionamiento sobre el balance de más de un año de gobierno local de Izquierda Unida, por la creación de un espacio morisco de izquierda, matizado en un foro social morisco a propuesta de nuestro sindicato, consolidando la propuesta de unidad de todas las personas que se reclamen andaluzas, revolucionarias y alternativas en la Puebla de Cazalla, para debatir y hacer causa común contra la dominación de la derecha, el chantaje, el miedo y la reacción en las empresas y lo que provocan el resto de ciudadanos de la localidad. También vendrán marcados por temas no menos importantes como la incorporación de algunos inmigrantes más de los que tenemos, el 4D, Día Nacional, también tenemos mucho trabajo por delante. En balance podemos decir que cuanto más libre es un pueblo o una parte de él que se organiza en sindicatos, partidos, organizaciones, y cuanto más lucha, mayor es la represión que se ejerce sobre él. Para nosotros es positivo porque estamos haciendo un trabajo serio y honrado que dará frutos el día de mañana. Porque salimos fortalecidos de cada represión, ya que la gente se une aún más, y porque se está denunciando públicamente el avasallamiento habitual del PSOE y el resto de sectores reaccionarios de Puebla de Cazalla. Todas las dificultades, las represiones, son acicate que nos impulsan a actuar mejor la próxima vez, en vez de arrodillarnos y ceder posiciones al enemigo nacional y de clase del pueblo andaluz, el capitalismo, el Estado representado en él. El balance que hacemos es positivo porque vemos interés en muchos trabajadores que se acercan a la sede o preguntan. Se hace un trabajo que antes no se hacía y no, o no se ha hecho, denuncia social, de género, charlas, proyecciones. Se ha cumplido con los trabajadores que se han atrevido a denunciar su situación, cosa que demuestra que para nosotros es de vital importancia el discurso junto a la práctica. Se ha estado presente en fechas y momentos clave para Andalucía y el sindicato. Hemos hecho un trabajo de calle, de información casa por casa, que creemos imprescindible. Se están incorporando gente que está dispuesta a trabajar en la memoria histórica, Gente que ha trabajado desinteresadamente en la excavación de las fosas comunes, supliendo con voluntad y moral la sinvergonzonería de la siempre incomprensible Junta de Andalucía. También es una realidad la militancia de inmigrantes en nuestro sindicato, así como la incorporación de muchos más con los que ya se están trabajando. Creemos que hemos cumplido sobradamente tanto los objetivos que nos marcamos al empezar como las expectativas que el pueblo demanda de nosotros en todo tipo de asistencia, jurídica gratuita, en información, en convenios, en denuncias, siendo conscientes de nuestros escasos recursos humanos en una organización que se está construyendo sólida y firmemente, muchas veces aparentemente silenciosa, pero que provoca simpatía y nuevas adhesiones en cada paso que da. Debemos multiplicar las acciones en nuestro entorno de la forma más eficaz posible y además fortalecer e impulsarlas allí donde no las haya o sean muy débiles. Esta Puebla de Cazalla no se va a callar. La Andalucía Reverde, libre y reverde, de Blas Infante, se reorganiza cada día más y mejor y no habrá nadie ni nada que nos calle. Las ideas, realidades e impulsos que nos mueven son atemporales. La causa de Andalucía ha nacido antes que nosotros y seguirá viva después de que nosotros muramos. Somos la garantía de que sea el propio pueblo trabajador morisco quien decida la gestión sobre sus intereses y no el sujeto pasivo que recibe órdenes. Por una Puebla de Cazalla andaluza revolucionaria con conciencia y de izquierda. Por la libertad nacional y sociedad de Andalucía. Viva la lucha de la clase obrera. A por la República Andaluza de Trabajadores. Sindicato Andaluz de Trabajadores, Puebla de Cazalla. Bueno, y ya con esta última noticia ya despedimos la primera edición del programa, el primer programa de Radio Obrera Morisca. Y como dijimos al principio, pues nos despedimos con un par de canciones cortesía de nuestra radio, la Radio Alternativa de Puebla de Cazalla, la radio participativa de todos los moriscos y es una radio pionera en emitir online en nuestro pueblo y la única que cuenta la realidad de las luchas de Puebla de Cazalla. Pues hasta el próximo programa, compañeros y compañeras, un saludo y salud. Por los pueblos y no por España.